Quédate. Hola, ¿viste? El otro día me murió el chavo bárbaro. No tenemos programa todavía, ¿no? No, no tenemos nada de eso. Ustedes van a ver que cuando sea yo vieja yo no me voy a enterar, pero me van a agradecer que voy a porque esta tarde para los martes a la tarde. Y yo les dije que últimamente el manejo de cierto vocabulario, el abordaje de ciertas problemáticas es lo que nos separa de los moderadores, por ejemplo. Ustedes como estudiantes de profesor universitario lo tienen que tamalizar de alguna manera, pero de a poco. ¿Se acuerdan que la vez pasada estuvimos hablando un poquitito de nos metimos ya en el terreno de la ciencia? Después que vimos qué significa pensar históricamente, la historicidad que tiene el término, hoy no podemos hacer nada de la historia. ¿Qué es lo que nos ocupa, no? En definitiva, esto es como una disección de aquella opción que nos ocupa en un momento de la historia de la antropología o de la antropología. Digamos, la historia tiene su historicidad, la ciencia tiene su historicidad, la teoría tiene su historicidad. Lo que queremos demostrar es esto, como cualquier conocimiento humano reconoce la historicidad, y sería anacrónico, alguien utilizó correctamente esa palabra, sería completamente anacrónico pensar que ciencia era la ciencia heroica del siglo XVII, del siglo XVI o del siglo XVIII. Sería muy anacrónico pensar que historia es lo mismo que era para un hombre de aquellas épocas, digamos de la antigüedad clásica o de la actualidad, o con posterioridad a la antigüedad clásica. Entonces un poco tenía que ver con eso, ¿no? Con esto, calentando los motores para entrar en lo que vamos a entrar hoy, que ya es la parte más intrincada, ¿eh? Pero hoy vamos a hablar un poquito de ciencia, y dentro de la ciencia, la teoría. O sea, no podemos hablar de teoría sin previamente hablar de ciencia. Digamos que el concepto de ciencia tiene esa historicidad. Y creo que el artículo de las tres mujeres, que lo leen rápidamente, digamos, tiene complejidad cero, me parece, o en todo caso estoy perfectamente dispuesta a tratar de resolver las dudas que les haya generado el texto. Ese texto no tiene otro sentido más que mostrarles a ustedes cómo ese dispositivo científico, chicos, al día de hoy, tiene su historicidad. Y que ya nadie hoy en su sano juicio puede pensar que el científico es un héroe que está aislado completamente del mundo en que le ha tocado vivir. Que si algo nos enseña la historia social de la ciencia, en este caso, y de la técnica, yo diría, es este asunto de la relación entre, digamos, lo que llamamos en una época un descubrimiento científico, que sabemos que no es un descubrimiento, sino que la ciencia en muchos aspectos crece por acumulación, pero también porque dentro de la ciencia se dan revoluciones científicas, que son las que los famosos saltos cualitativos, de los cuales nos habló Bachelard, que fue el maestro de otro grande como Michel Foucault, por ejemplo. Entonces, ya no estamos en la ciencia heroica, ya estamos en un dispositivo cultural, social. ¿Por qué social? Digo, porque el científico nunca está aislado, se vincula con sus pares en una comunidad científica, pero también se vincula a lo que está fuera de su laboratorio. Entonces hoy no podemos sostener de ninguna manera que estemos en épocas de la ciencia. ¿Qué haces? Peor para vos. Ya no podemos sostener que estamos en periodo de ciencia heroica, tal como lo definen Apple, Bifant y Lakoff, ya no estamos en presencia de eso, sino que estamos en presencia, digamos, de otro paradigma que tiene que ver con el método científico. Entonces yo les voy a contar a todos ustedes las distintas formas de conocimiento. Digamos, ¿por qué surge la ciencia? empezando por eso. ¿Por qué surge la ciencia? Porque el hombre tiene preguntas a las cuales no puede responder, entonces se decide a investigar, a analizar, a estudiar, digamos, lo que es el mundo que lo circunda, o su propio mundo, el mundo natural. La condición para que exista un paradigma científico verdaderamente es reconocer el yo y el tú, es el principio de la humanización. El hecho de que exista un mundo exterior a la persona y que la persona puede colocar como objeto de estudio es lo que hace posible la ciencia. En términos técnicos significa esto el proceso de objetivación. No hablo de objetividad, hablo de objetivación. Es decir, que lo estudiado se convierte en un objeto de estudio, sea una conducta de la naturaleza o sea una conducta social típica del ser humano, no importa. La vez pasada nosotros rápidamente hablamos de cómo esas leyes naturales se trasladan al mundo social. Entonces, si existen leyes en la naturaleza descubiertas por Newton, descubiertas por Courbet, descubiertas por Galileo, digamos, los grandes descubrimientos de ese siglo XVII empiristas, bueno, si existen leyes naturales también deben existir leyes sociales, y este es el siglo XVIII cuando lo que ustedes estudian como los filósofos se encargaron de ver, bueno, qué leyes, qué legalidad existe en el mundo social, además del mundo de la naturaleza. Entonces, ¿esto por qué fue posible? Gracias a que lo pudieron objetivar. Fundamental esto que les estoy diciendo, que ustedes puedan objetivar su objeto, aunque sea una redundancia. Es decir, que lo puedan analizar, que lo puedan estudiar, que la distancia que haya entre el sujeto que estudia y el objeto sea lo suficientemente importante como para, digamos, objetivar ese objeto. Ya que estás con el tema, eso de objetivar. Hay todo un debate acerca de lo que es imposible objetivar. Ser objetivo. No es lo mismo, No es lo mismo. Muy bien tu intervención. Yo lo dije al pasar, pero vale la pena. La objetivación lo que significa es esto: convertir en objeto cualquier elemento del mundo natural o elemento del mundo social. Entonces yo lo convierto en objeto y al convertirlo en objeto, yo exactamente, objeto de estudio. La objetividad es distinta. Nosotros sabemos que la objetividad, ni aún en las llamadas ciencias duras, mal llamadas ciencias duras, actualmente las llamamos ciencias de la aproximación, es imposible la objetividad. A ver si me siguen en esto. ¿Por qué es imposible? Porque cuando vos vas a analizar ese objeto, ya los teóricos dirán, esto lo vamos a ver un poquitito más adelante, probablemente unos momentos más adelante, ya hay una teoría predada. Vos vas a ver ese objeto y le vas a hacer preguntas a ese objeto en función del bagaje que cada uno de ustedes tenga. No es lo mismo que ustedes le pregunten, estudiantes universitarios, que le pregunte, qué sé yo, un operario de alguna fábrica, que le pregunte un bibliotecario, que les pregunte, digamos, cualquier otra persona. Se ha demostrado, chicos, en la historia de la ciencia, que cuando nosotros vamos a observar un objeto, no vamos con una tabula rasa. Las famosas preguntas que nosotros le hacemos a una fuente, que ustedes en taller lo habrán visto, la fuente es fuente en la medida que uno le pregunta, lo que vale son las preguntas que se le haga un documento, una imagen, esas preguntas son preguntas que obedecen ya a un preconcepto que nosotros tenemos del objeto. Nosotros ya tenemos impreso en nuestro conocimiento una cantidad de elementos que hace que le preguntemos de esa manera y no de otra. Y yo les aseguro, exactamente. Por eso no existe la teoría previa o posterior, digamos. La teoría, ya vamos a ver, es algo que se va haciendo en la medida que vos vas observando. Entonces, se derrumba el concepto de objetividad. ¿Qué objetividad? Si ya hay previamente a las preguntas que vos le hagas a un objeto, se hace objeto una fuente para nosotros los historiadores y ya está precargado. Eso ya está precargado. ya lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos teoría. Entonces la objetividad no existe. ¿Mm? Hay un escritor, George Steiner, tal cual, que escribió algo como que lo llamaba, creo que, la ciudad secundaria. Tal cual. Tal cual. Y todos vivimos con un preconcepto de algo y que nunca vamos con una idea o con una apertura virgen a analizar algo. Siempre estamos. Y cuanto más biblioteca, biblioteca en sentido amplio, vos tenés encima, no es lo mismo vos que sos abogada, por ejemplo, Regina, que ya vas a preguntarle de una manera muy especial, supongo yo, que es distinta, o por lo menos. Ay, qué divina. Pero te quiero decir, no es el mismo el tipo de preguntas, o a lo mejor sí, que le haría otra persona a esa fuente o a ese objeto. Entonces, lo que está comprobado el día de hoy es que, digamos, ya nuestras mismas preguntas, nuestras mismas dudas, nuestras mismas inquietudes están, digamos, precargadas, que no somos, como quería ese filósofo inglés, una Hume, una tabula rasa. No somos una tabula rasa. ¿Por qué esto nos lleva a otra cuestión, ¿no? Que no voy a tocar en este momento, que los seres humanos somos personajes estructurados y estructurantes, ¿sí? O sea, toda nuestra sociabilidad, desde que tu papá y tu mamá, o el encargado de tu educación, o tus maestros te enseñan, mira, esto se llama una mesa, esto se llama una silla, esto se llama una cartera, bueno, lo inventaste, lo tuviste que aprender, ¿eh? De ahí que los filósofos franceses digan, tenemos un nombre antes de nacer, tenemos un sexo antes de nacer. Ustedes, si lo toman literalmente, se preguntarán, el tipo es un borracho, ¿cómo va a decir que no, porque los sexos son masculinos, femeninos? Bueno, hoy sabemos que existen otra cantidad de sexos en el medio, no sexuales, qué sé yo, no sé. Pero te quiero decir, en general son masculinos o femeninos. Y eso es antes tuyo, antes que vos nacieras. Entonces, buena parte de la socialización, chicos, existe en aprender un mundo prearmado ya, que ustedes no armaron. Esa es nuestra parte estructurada. Buena parte de lo que llamamos la socialización deviene de esta parte estructurada que tenemos. Somos de esta manera, porque nos enseñaron a ser de esta manera. Pero somos estructurantes también, y esto lo dice el postestructuralismo, no sé si está la niña que habló del postestructuralismo, no la veo. También es estructurante porque exactamente, porque vos tenés la posibilidad de modificar esa estructura. Entonces somos estructurantes también. ¿Mm? De modo tal que se dan cuenta que es bastante complejo en este asunto. Entonces, objetivar no es lo mismo que objetividad. La objetividad es imposible. Decía un profesor mío, y creo que tenía razón, el viejo profesor que vive acá, vivía en Rodríguez, cuando yo lo acercaba a la casa, decía, no choque a la aristocracia de Rodríguez. La aristocracia de Rodríguez eran los camiones de la tierra. Ah, ahí está. Los camiones de la Serenísima. profesor Castelán, don Ángel Castelán, decía, no me choque a la aristocracia de Rodríguez, a los camiones de la Serenísima. Yo, ¿quién será la aristocracia de Rodríguez, a los camiones de la Serenísima? Viejas épocas para él y para mí, que yo ya no manejo. Entonces, este profesor decía lo siguiente, que el máximo nivel de objetividad que puede alcanzar un historiador, ¿me siguen hasta acá? Es la confesión de la propia subjetividad. Aunque parezca un oxímoron esto, ¿no? Aunque parezca contradictorio en sí mismo. La máxima expresión de objetividad es la confesión de la propia subjetividad. Es decir, yo miro este problema desde este punto de vista. Desde ese trasfondo. Desde ese condicionamiento. Ahí está. Ahí está. Pero eso no está condicionado como para tener todos los cuidados que se pueden llegar tal a tener. Tal cual. Ustedes van a ver en la teoría, cuando vea, cuando Julio les dé la parte de marxismo, y bueno, Marx es producto también de su época, digamos, el marxismo en rigor. El materialismo histórico va a ser producto de algunos insumos de la época, como por ejemplo la economía política de los clásicos, sobre la que Marx va a rechazar profundamente. Marx estudió en Londres, entonces estudió a Adam Smith, estudió todos los clásicos. Y dijo, no, estos tipos no tienen razón. Y ahí produjo un libro notable que ustedes van a ver también, que es el Grundrisse, donde da una explicación acerca de la formación de la mercancía, de la formación del valor, completamente distinta a la que pueden dar los clásicos. En Marx también influyó Hegel, porque Hegel enseñó que existe un materialismo que él le aplicaba al mundo de las ideas y que Marx va a trasladar a la materia. Que en el mundo de las ideas hay ideas antagónicas, ideas contrastadas, la famosa tesis y antítesis, que no es de Marx, es de Hegel. El mérito de Marx, ¿cuál fue? Trasladarlo esto a la materia. En Marx también está Feuerbach, digamos, la lectura de Feuerbach, de la famosa tesis que escribió Feuerbach, y por eso lo del materialista. Es decir, en cada personaje ustedes van a encontrar como hay un fondo, digamos, que lo condiciona a ver el mundo. Obviamente, Marx apenas vio la sociedad de masas, chicos. Apenas vio, murió cuando la sociedad de masas estaba creciendo. Por eso después de Marx, a principios del siglo XIX, vinieron los frankfurtianos, que sí vieron una sociedad de masas, y tuvieron que reformular el marxismo. Y ahí tienen de los frankfurtianos la famosa teoría crítica de Adorno y Horkheimer, de la cual ya hemos hablado, me parece. ¿Por qué? Porque los tipos vieron una sociedad de masas. Pedirle al pobre Marx si hubiera visto una sociedad de masas era imposible. Entonces, quiero decir esto, me parece que tenía razón Castelán cuando decía, bueno, la confesión de la objetividad, digamos, uno puede ser objetivo cuando realmente confiesa la propia subjetividad, es decir, cuáles son sus puntos de partida, cuáles son sus puntos de vista. Pero Nora, eso no es así también en un científico, no sé, de las ciencias duras. Sí, siempre Sabrina, hay una intención. Sabrina. Sabrina. Siempre hay una intención, porque también no deja de ser un ser humano, digo. Tal cual. Por eso, Sabri, dijimos la vez pasada que las diferencias entre las ciencias sociales y las ciencias duras al día de hoy no podría ser sostenida. Lo que existe, vivir en esto, pero lo que existe, digamos, técnicamente hablando, es un monismo científico, por el cual las ciencias duras, esto es Bunge, tu querido Bunge, que no te gusta nada, pero es Bunge. Bunge dice, hay disciplinas al día de hoy, o ciencias al día de hoy, que sería muy difícil encuadrarlas dentro de las ciencias duras o dentro de las ciencias sociales. Aquella bipartición que estudiamos nosotros la reunión pasada entre ciencias hidrográficas y ciencias nomotéticas, por avance de la misma ciencia se ha derrumbado. Nosotros trajimos acá a colación la teoría de la relatividad, la ley de Heisenberg, ¿no es cierto?, las investigaciones que hizo Heisenberg. Y después de eso, después de un tipo como Einstein, que diga espacio y tiempo son relativos, chao, viejo. Se derrumba esa partición tan neta que hacíamos entre uno y otro tipo de ciencia. Y hoy en ese dispositivo científico estamos en lo que dice Sabrina, dice, ciencias sociales que se acercan a las llamadas ciencias exactas y ciencias exactas que se arriesgan, que se acercan a las ciencias sociales. Digamos, la crítica que se le puede hacer a una también corresponde a la otra. El otro día hablaba con una semióloga que da clases acá y ella sostenía que en realidad las ciencias sociales también es una ciencia exacta. Si lo querés poner de esa manera, yo no sé. Yo digo, ¿por qué, digamos, las exactas, duras, claro, porque no están en contexto de socialización? Que explican la materia, específicamente. La diferencia es otra que aprovecho que estamos hablando de esto para introducirlo. Lo pensaba dar un poco después, pero lo doy ahora. ¿Sabes cuál es la diferencia? Existen diferencias, sin duda, pero diferencias cada vez más tenues. ¿Qué tienen que ver con que las ciencias, las llamadas ciencias exactas o ciencias de la naturaleza? A ver si me escuchan. Tienen Ese es el pincho, ¿verdad? Ahí tenemos globitos, Pepe. El científico está inserto en su sociedad. El científico está inserto en el mundo natural, exactamente, en el mundo real. De los seres reales, como diría Galvez. Ahí tiene un whisky, yo tengo. Dale. Yo creo que vamos a terminar aquí. A ver si me aclaro, probablemente las ciencias llamadas duras, tienen un sistema finito de variables analíticas. Suponte lo siguiente, miran la humedad, la velocidad, digamos, todas cuestiones de naturaleza, tienen un conjunto de variables muy identificadas. Yo voy a estudiar el átomo, voy a estudiar la velocidad del átomo, el peso específico, etcétera. Mientras, las ciencias sociales son variables, se trata en las ciencias sociales de variables abiertas. Vos no podés decir que en las ciencias sociales, particularmente, como vamos a ver a continuación, en la historia, y quiero hablar de la historia, ya no de ciencia en general, tenés un número de variables no determinada de antemano. Vos podés decir, sí, yo voy a ver la sociedad, voy a ver el territorio, voy a ver esto, pero nada te asegura, aquella famosa frase, que el imponderable te cambia el curso de la observación. Y aparece. Hola. Por ejemplo, una hambruna. No, pero también va a introducir un cambio en el objeto de estudio y también en la objetivación. Muy bien. Está estudiando, se nota que es un tengo que venir a verte en mayo. Pero no hace falta, te voy a tu tiempo, tu valioso tiempo. Me gusta venir a verte cuando pueda. Ay, qué este va a aparecer en marzo con una manzana. Ojo con la luna que me la pone. Vas por el buen camino, es lo único que te prometo. ¿Entendés? Es la única diferencia que habría entre los dos tipos de estudios. Ahora, yo lo que pensaba es, en relación a las variables finitas, hace falta una cabeza como la de Einstein para abrir esas variables finitas, sí, a ciertas otras variables que en ese momento, y ahí la historicidad de aquel momento, por ahí no eran las que se tenían en cuenta. Y me parece que eso ya hace todavía más a la subjetividad del científico, ¿no? Porque pensar en que tiempo y espacio son relativos, por ahí en aquel momento era una idea muy avanzada y que no encajaba en la cabeza de la mayoría de la gente, ¿no? Ahí tendrías que ver toda la producción, que hay una revista de la Universidad de San Martín, que es una universidad pública, tan pública como esta, que se llama la revista Saber. Es una historia de ciencia y técnica, historia social de la ciencia y de la técnica, donde trabajan Diego Gustavo de Mendoza. En Buenos Aires hay una materia que se llama Historia Social de la Ciencia y de la Técnica, a cargo de Leonardo Levinas. Entonces, es una materia que nadie cursa, pero como son los estudiantes, dice que la curso es optativa. Nadie la cursa porque es optativa. Y bueno, la cursan según el horario, ¿viste? Yo entiendo, yo no nací de este lado del mostrador, entonces yo sé que uno curso notativa muchas veces. Yo misma, cuando hice la licenciatura acá, no podía venir los jueves. Y los jueves daban seminarios muy piolas, entonces ustedes me dirán, ¿por qué no lo hiciste? Y no, porque yo los jueves laburaba, tenía que venir los miércoles, y me tuve que comer cada seminario, que ni me quiero acordar, que no me interesaba nada. Pero bueno, yo no podía, hay muchas razones por las cuales no se cursa que no tienen que ver con la idoneidad de quién la da. Pero en esta revista Saber, un poco está esto, está meterse, yo la verdad que no soy la persona más indicada en esto como para explicarte a vos, pero seguramente la relatividad no la inventó Einstein, porque nosotros sabemos como axioma general de que los científicos no inventan nada, digamos, todo es un proceso acumulativo por lo cual, digamos, el tipo en este caso puede llegar a formular cosas que otro no formuló, pero, digamos, la idea es como está incrustada en la época. Esto fue bastante pensado para... Hago una digresión, a ver si me siguen. Ustedes dirán, ¿qué genio Brodel inventó los tres tiempos? ¿Se acuerdan de Brodel, el tiempo largo, el tiempo inmóvil, el tiempo medio, el tiempo largo, el tiempo medio y el tiempo corto, ¿no? La espuma sobre... Entonces, qué genio inventó, digamos, la descomposición de la historia en tres tiempos. Queda muy bien, digamos, el tiempo de las estructuras, el tiempo de los ciclos y los interciclos, y el tiempo corto, el tiempo de la política, ¿no? Bueno, la crítica historiográfica descubrió que Brodel lo dice en el mismo tiempo, que ya la noción de tiempo, valga la redundancia, no solamente estaba revista en la historia, sino en la literatura. Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, o Fraser, la rama dorada, por ejemplo, que era un antropólogo, Fraser, ya, digamos, incrustaron en sus respectivas disciplinas una consideración sobre el tiempo, digamos, que no es el genio de Brodel el que formuló lo que quieren decir, estos tipos de... que no es el genio de Brodel el que inventó los tres tiempos, que la consideración del tiempo ya era una tópica que estaba instalada en la época de Brodel. Entonces, yo me quedo con eso como para pensar que si bien los cientistas duros dicen la tesis de Einstein, la tesis de Heisenberg, la tesis de Fulano, la tesis de Mengano, cosa que no tenemos los cientistas sociales, ¿no? Los cientistas sociales casi estamos un poco más acostumbrados a pensar que es un producto colectivo. Y yo creo que todo lo que llamamos descubrimiento, en realidad no existe el descubrimiento, lo que existe es esto, la construcción colectiva de los saberes, ¿eh? Esto es muy importante lo que les digo, la construcción colectiva de los saberes. Si los no estaríamos ante un modelo heroico de ¡ay, muy bien! Te mando un beso. ¡Alguien! Estaríamos ante un modelo heroico de sí. Perfectamente. De modo tal que, bueno, a tu pregunta, este largo excurso sería yo ver con diferencia lo que es la posibilidad de objetivar de la posibilidad de objetividad. La objetividad no existe ni acá ni en las llamadas ciencias duras. En ningún lado existe. La observación es la posibilidad entonces de analizar un fenómeno. Yo siempre les digo a mis alumnos, a mis estudiantes de historia argentina contemporánea, que yo puedo objetivar el primer peronismo, porque yo nací en el 55, entonces puedo objetivar lo que el peronismo hizo de 1946, que quedan un poco más atrás, a 1955. Pero no puedo objetivar lo que pasó en la década del 70, porque en la década del 70 yo tenía la edad tuya. Entonces me acuerdo. Y me cuesta mucho trabajo a veces leer literatura al respecto cuando yo fui testigo de lo que pasó, testigo muy parcial, sin duda, como todos. Pero yo viví esa época, entonces me cuesta objetivarlo. ¿Qué quiere decir? Poner en un portaobjeto, en un cubreobjeto y analizarlo. ¿Entienden la diferencia? Es fundamental que un historiador pueda objetivar, no ser objetivo, sino objetivar el fenómeno que estudia. Eso es fundamental, chicos. ¿Ustedes qué van a hacer? Pero hay un tema de... Exactamente. ¿Ves abogada que sabés? Es la única pecadora. Bueno, pero cualquier ciudadano que pasa por la ruta 5 y 7 no sabe ni qué produja. Entonces, cuando vos vas a analizar un fenómeno, vas a tener en tu cabecita toda esta cosa, que otro no lo tiene, y no es ningún pecado no tenerlo, puede vivir tranquilamente sin eso. Pero bueno, por eso ahí está toda la fragmentación de los distintos compartimentos sociales en los que hay cada especialista haciendo un abordaje de distintas tópicas. Valente diría algo, que la especialización no es mal, la especialización tiene que ver. Pero decime, ¿cuándo el científico da con algo nuevo? La especialización tiene que ver con una cuestión de mercado, nada más. Tal cual. ¿La qué? Esto lo dice, Wallerstein, vos sabés que dice, tener una chapa en la puerta de la pared, viste, que diga decano de ciencias sociales, pobre Alicia, ahora me la agarré contra la vida. Cualquier ejemplo que ponga... Está juntando amigos. Te están grabando, ¿no? No importa. Te quiero decir que tiene que más que ver con eso, con el mercado, con la chapa, con tener compartimentos, con tener espacios, que es tener poder, chicos. Es tener poder. O sea, la especialización es una cuestión de poder más que que el conocimiento sea compartimentado. El conocimiento, lo que dice Wallerstein, no sé si tiene razón o no tiene razón, porque yo no me dediqué a eso, pero suena razonable lo que dice. Es que no es que el conocimiento esté compartimentado. Nuestro conocimiento del mundo, de la sociedad, es uno. Es uno. Por eso sostenemos de nuevo que no existirían al día de hoy las ciencias así compartimentadas. Sino que el tema de la fragmentación y de la compartimentación, de esto, es una cuestión de poder. Es una cuestión de poder. Es interesante. Por eso esa idea. El tema es que esa construcción del poder se riñe con la socialización del conocimiento. Eso sí, estoy de acuerdo contigo. Por eso hay tanto repudio para... De pronto, si el conocimiento es una construcción social, la apropiación de ese poder es una especie de abordaje. Y bueno, y te explicas el mundo de hoy por esa vía. Entonces ese tipo explota con los recursos que el hombre mismo reprodujo a lo largo de la historia, apropiándose de ese conocimiento, hace su propia pequeña vida burguesa. En buena parte, dice Appleby Kant, que digamos, la primera disociación fuerte cuando se independiza de la teología, pero también nace en el mundo burgués, la lógica del mercado, lo trae en ella, se acuerda. Sí, incluso entonces la medicina apareció como una corporación. Y la historia surge como figura del Estado. Nosotros historiadores, chicos, ella lo sabe porque bueno, cursó historiografía en su época, pero la leyenda negra de la historia, lo mismo que existe una leyenda negra de la sociología y de la antropología, nos dice que nosotros fuimos servidores del príncipe, referido. O sea, que la historia proveía al príncipe, cualquiera sea el príncipe, sea el pueblo, sea monarca, sea quien fuere, de buenos argumentos para legitimar la dominación interna y la dominación externa. ¿Y por qué el pasado, Nora? Y por eso, porque en el pasado... No, digo, ¿por qué el pasado servía? ¿Nos sirve hoy? Bueno, esto es la vigencia. Ayer veíamos que... Es cierto lo que decimos. ¿Por qué lo habló el pasado? Pero es tuyo, esa acotación es tuya. Sinceramente tuyo, yo no lo digo. Yo hablé del pasado. Si me están grabando, hay que salvarse de la vida. Una cosa es meterse con la Dejana y otra cosa con los Fernández. Pero al día de hoy, esto te explica, ¿sabés qué te explica? La vigencia que tiene la historia. Ustedes van a ver a lo largo de este curso que se trata de una disciplina con bajo nivel de formalización, que difícilmente pueda legalizar, que en buena parte es una narración descriptiva, que a veces existe explicación. Ustedes dirán, ¿qué es con su estudio? ¿Por qué esa larga supervivencia? Porque me parece que la historia es lo que dice, le da letra al gobernante de turno para encontrar argumentos necesarios para ejercer su dominación interna o externa. del mismo modo la antropología, ¿eh? La antropología surge en un periodo donde hay que dominar a una humanidad no blanca, ¿eh? Fíjense que el apogeo de la antropología, si me escuchan los antropólogos me matan, pero bueno, esto lo dice Portantiero, no sé qué le dice. Algunos antropólogos también. Bueno, la antropología, digamos, tiene su cúspide, en momentos en que hay que dominar otras humanidades que no son las blancas europeas. Hay que dominar a los negritos de África, a los chinitos de Asia. Y entonces la antropología surge con fuerza porque para dominar necesito comprender, digamos, esas otras humanidades, los que vivían en las islas Fiji o los que vivían no sé dónde. Entonces, es una cuestión también de dominación, ese es el fuerte. Y la sociología surge, tampoco sé si los sociólogos admiten esto, vos me dirás, cuando aparece en la historia el cuarto estado. Cuando aparece el proletario, después de revoluciones muy violentas, como fueron las revoluciones de la segunda mitad del siglo XIX, aparece ya un estamento que no es ni la burguesía ni las clases privilegiadas. Aparece el proletariado, las famosas comunas, ¿no? La famosa comuna de París. Y entonces, para dominar de alguna forma, para controlar ese cuarto estado que rompió con mucha fuerza, son las prédicas de Carlos Marx, de Federico Engels y compañía, los movimientos de masas más importantes que se dieron a fines del siglo XIX, principios de nuestro siglo, resulta que aparece la sociología como ciencia. Está bien, se la revisó un carácter científico, pero la verdadera razón sería para poder controlar, digamos, a este actor político que era, era un actor peligroso para las clases privilegiadas. Entonces, si lo vamos a buscar orígenes non santos, digamos, a nuestras propias disciplinas, sin duda que se lo vamos a encontrar. Pero, referido al caso de la historia, que es lo que nos ocupa, porque afortunadamente ustedes no van a ser ni antropólogos ni sociólogos, esto te explica por qué la historia le ganó la pulseada a los sociólogos. Cuando ustedes el año pasado, o el anteaño, cuando hayan cursado, vieron los orígenes de Annales, los buenos argumentos los tenía Simián, no los tenía Tecnobos. Tecnobos decía una sarta de cuestiones que la verdad que no convencen a nadie. Pues, no, la historia es una ciencia de conocimiento indirecto, la historia estudia esto y esto, hechos básicamente. Ahora, cuando un Simián te dice lo que te dice en esa famosa polémica Simián de Novón, ¿ustedes se acuerdan? Sí. ¿Qué tenía los buenos argumentos? No tenían los sociólogos. Ahora, ¿por qué se impusieron los historiadores? ¿Por qué Annales fue dirigida por historiadores? Como Bloch, el señor Bloch era historiador, el señor Febre era historiador, el señor Brodel era historiador, digamos. Sí, los sociólogos venían como de remolque. Daban los buenos argumentos, pero resulta que la sartén por el mango. Y el mango también lo tenían los historiadores. La casa, la famosa mesón, la Casa de las Ciencias del Hombre, estaba dirigida por historiadores. La sexta sección de la Sorbona estaba dirigida por historiadores. La revista estaba dirigida por historiadores. La movida era una movida de historiadores. Aunque en su interior encontraran sociólogos, encontraran antropólogos, encontraran psicólogos. Porque por este argumento Tecnobos le dio el pie. Tal cual. Pero vos lo dijiste, Regina, institucionalmente. Es una disciplina más antigua, más asentada institucionalmente. Entonces es obvio que vos tenés muy buenos argumentos, pero la sociología, en la época de la creación de Annales, todavía es una ciencia que estaba siendo construida, dicen pañales todavía. Mientras que la historia, desde Heródoto para acá, tenía una larga tradición, el famoso Eusebio de Cesarea, lo que fuere, tenía una larga tradición. Esto explica muchas cosas en el campo de conceptos que ustedes vieron cuando cursaban historiografía, que termina explicando por qué la historia es. Por eso, larga vida a nosotros los historiadores. Desaparecerán otras disciplinas, chicos, pero la nuestra no va a desaparecer. De hecho, es una disciplina muy, yo les decía la vez pasada, muy bulímica. ustedes van a la facultad de arquitectura, tienen una cátedra de historia, van a la facultad de ingeniería, tienen una cátedra de historia, van a la facultad de derecho, tienen una cátedra de historia, van a psicología, tienen una cátedra de historia. O sea, los historiadores, la verdad es que tenemos mucho trabajo en este sentido. Y en parte porque, y es lo último que les digo, prometo, en este sentido, por la historicidad de la propia disciplina. Es decir, cada disciplina se vio en la obligación de contar su propia historia. Entonces tenemos una historia del derecho, una historia de la psicología, una historia de la ingeniería, una historia de la arquitectura, de loco. Una historia de un tema más específico, de la ciudad. Ah, porque cada disciplina necesita su justificación en el pasado. Tal cual, la historia justifica. Cada vez que ustedes tienen que poner un argumento, apelen a la historia, y la historia para todo, porque estuvimos siempre de los dos lados de la barricada. Los sectores progresistas y los sectores... Sean los reaccionarios o sean los progresistas, siempre va a ser otro argumento. Es de la historia la medida, digamos. Yo hice la secundaria especializada en letras y tuve gramática histórica, que era la evolución, estudiaba el español antiguo, el pasaje del latín al... No, eso es un poco raro, ¿no? Más aburrido que las clases de... No, no creo. Eso lo formó como... Se van dando cuenta entonces como todo tiene que ver con todo en este sentido, y muchas cosas que son muy epidérmicas que nosotros podemos decir, hablar en la charla de café. Si vamos a buscar las verdaderas razones, las encontramos en esto, ¿no? Lo que yo les quería proponer, como si no, lo que yo les quería proponer para ratificar una vez más que las diferencias entre los dos grupos de ciencia tienden actualmente a minimizarse en ese dispositivo científico, en ese monismo, en torno de las ciencias, o sea, la no división en definitiva, como querían los positivistas, quería un poco referirme al conocimiento y del conocimiento a la teoría, para que ustedes se den cuenta el conocimiento científico, que es del cual vamos a hablar en este curso, chicos. No vamos a hablar de los otros dos tipos de conocimiento, yo se los voy a enunciar, pero no los vamos a trabajar. Y van a ver por qué. Nosotros a lo largo de este curso vamos a hablar solamente del conocimiento científico, ¿eh? En la presunción de que la historia es una ciencia. Después lo vamos a discutir. El primer tipo de conocimiento es el conocimiento ordinario, que aunque les parezca a ustedes mentira, formó parte de la agenda de investigación de muchos estudiosos. El conocimiento ordinario fue muy estudiado por los ingleses, por ejemplo, en el siglo XX. Básicamente, por ejemplo, lo que tiene que ver con el lenguaje ordinario. Hay una diferencia que yo siempre remarco entre el lenguaje ordinario y el lenguaje científico. Por eso les digo a ustedes, no me hablen de lenguaje ordinario. Ustedes van a ser científicos sociales o cientistas sociales, y por consiguiente tienen que tener un lenguaje propio de la disciplina y no el lenguaje ordinario. El lenguaje ordinario fue motivo de estudio, que si quieren les paso bibliografía, yo no voy a trabajar en ese momento. Hubo gente que se dedicó a estudiar el conocimiento ordinario y el lenguaje ordinario. Doxa y epistema. Exactamente. La doxa es la que utilizamos nosotros, en definitiva. De ahí viene doctor. ¿Por qué? Porque es el especializado en una doxa en particular. Después del conocimiento ordinario tenemos el conocimiento filosófico. El conocimiento ordinario forma parte de la socialización, quiero decir, ¿no? Es lo que nos enseñan a cada uno de nosotros cuando, en la medida que nos socializamos, que ingresamos al mundo, que llamamos a este mundo, que ya está nombrado por alguien antes que nosotros ya encontramos armado. conocimiento ordinario sería el conocimiento que no es escolarizado. Exactamente. El sentido común. Puede estar escolarizado, pero es el sentido común, básicamente. Puede estar escolarizado o no, pero básicamente es ese. Este es el conocimiento real. Puede ser escolarizado o no escolarizado, pero básicamente es el conocimiento que no requiere comprobación alguna, digamos, el que todos manejamos por sentido común, por sentido común. Es un conjunto de convenciones, sabemos que cuando el semáforo está colorado no tenemos que avanzar. Esto es conocimiento ordinario. Vos conocés una serie de convenciones, cuando entras a un lugar saludás, eso es conocimiento ordinario, digo, no hace falta nada más que el sentido común para darse cuenta que así es. El conocimiento filosófico ya requiere de otras cosas. Requiere básicamente, de una cierta... Exactamente. Digamos, para filosofar sobre la naturaleza, del mundo exterior, la naturaleza del hombre, vos necesitas no solo un vocabulario específico, sino cierto utillaje mental que te permita, digamos, razonar a propósito de esto. Que básicamente hicieron, ustedes tienen un muy buen ejemplo con los filósofos clásicos a este respecto, ¿no? Que la demostración... La demostración está basada solamente por la inducción y por la deducción. La inducción, el pensamiento inductivo, es ir. Es lo que ustedes hacen, respetuosamente, es lo que ustedes hacen en epistemología. Pensamiento inductivo, deductivo. Es desde lo particular a lo general. Este es el pensamiento inductivo. Y el pensamiento deductivo es ir de lo general al revés, de lo general a lo particular. Los famosos silogismos. Tal cual. Esto es lo que hacían los filósofos, empezando por Aristóteles. No había una demostración específica en un laboratorio o en donde sea, en un espacio, sobre lo que se decía. Lo que yo les contaba la vez pasada, chicos, las demostraciones sobre la existencia de Dios, las 6 demostraciones, tenían que ver con una lógica formal, pensamiento inductivo, deductivo, pero no con demostrar en un laboratorio que Dios existe. O sea, si todo en la naturaleza, ¿se acuerdan?, está en movimiento, hay un primer motor que es inmóvil, que puso a los demás en... Porque es condición necesaria, eso es lógica, pura lógica, por eso digo... socarronamente y respetuosamente lo que ustedes ven en epistemología, bueno, entonces la condición de ese primer motor es que es inmóvil, porque si fuera móvil alguien lo tendría que haber... Pero eso hizo falta un descubrimiento, digamos, un experimento para darse cuenta de eso. Esta es la aplicación de lógica, este es el conocimiento filosófico. El tercer tipo de conocimiento, les digo, y el único que vamos a tomar acá, es el conocimiento científico. En el conocimiento científico no solamente hace falta una lógica formal, un pensamiento inductivo, deductivo, sino lo que se denomina el experimento crucial. Experimento crucial. Esa bibliografía voló de la materia, con lo cual se los digo, porque ya de ustedes no la van a leer más. Pereira. ¿Esto también es el conocimiento intuitivo? No, ¿por qué decir, Regina? No. Porque para conocer siempre hay, para plantear, siempre necesito como una aproximación que me da la intuición. Sí. ¿Cómo planteo las preguntas, aparte del marco teórico? Lo que pasa no existe es que el conocimiento intuitivo, te quiero decir que no existe, pero lo que existe es la intuición. Ya les doy la palabra a los que quieren hablar. Vos a través de la intuición podés conocer, pero no existe nada como un conocimiento intuitivo. Yo tengo la intuición de que esto funciona de tal manera. Y ahí la intuición es similar, es análoga a lo que podría llamar una hipótesis, digamos. Yo tengo la hipótesis de que esto funciona. La palabra intuición para el conocimiento científico básicamente no se utiliza. Pero estoy de acuerdo con vos en que la intuición no tiene nada de intuitivo. La intuición tiene un conocimiento previo, con el cual vos arriesgás a hacer una hipótesis de cómo funciona eso. En términos generales se utiliza el término, digamos, para el conocimiento ordinario, por eso yo te comentaba esto. Para el conocimiento ordinario sería, forma parte, la intuición formaría parte del conocimiento ordinario. Pero si vos lo querés pensar como un paradigma científico, entonces tendrías que pensar que la, lo que llamás intuición en verdad es una hipótesis acerca de cómo funcionaría eso. No, en realidad la intuición me parece que es una aproximación a cualquiera de los tres conocimientos producto de alguna experiencia, y utilizada no muy racionalmente, sino tanto en el conocimiento ordinario, qué sé yo, no sé, hay cosas que uno, no sé, ve un atolladero y dice, debe haber habido un accidente, qué sé yo, es una cosa de que no, me parece que cualquiera de los tres tipos de conocimiento tiene un primer aproximación, una primera aproximación a partir de la intuición. El conocimiento científico. El diccionario dice, respecto de la palabra intuición, que quiere decir ver dentro. Por eso te digo que la intuición no es que lo que el lenguaje ordinario piensa que es intuición. Intuición para el lenguaje ordinario me parece que, ¿no? Y no es eso. La intuición significa conocimiento previo. Conocimiento previo. Claro. Sería, si lo pensáramos dentro del paradigma científico, estaría más cerca de una hipótesis. Cuando vos decís, me parece, ves adentro, y me parece que si es un atolladero, hay un corte de ruta, suponete, estás formulando una hipótesis. Estás formulando. Intuyente. Parezco, pero no. El negro dolido. Bueno, y un poco es, lo que, para mí lo que decía Regina era que el contacto, percepción, pensamiento, ese es el orden. Ese es el orden. Para establecer un conocimiento. Ese conocimiento, bueno, lo será. Tal cual, pero desde el punto de vista, digamos, actualmente la intuición. ¿Saben lo que? Croce trabajó mucho sobre la intuición, digamos, los crochanos, los idealistas trabajaron mucho sobre la intuición porque precisamente la consideraban una cualidad humana, ¿no? Y para los historicistas idealistas, bueno, la intuición era fundamental. Para Croce era una forma de conocimiento la intuición, redondamente. Yo te voy a contar un breve hecho. Yo puedo hacer de acá. Yo analizo hasta determinadas posibilidades, pero luego me juego a una supuesta intuición de lo que supongo que es la intuición. Lo que vos estás haciendo es una hipótesis, no es una intuición. Bueno, pero quiero decirte que también arriesgo, porque en realidad no estoy seguro, tengo una fuerte... Tenés un margen de... Tengo una fuerte la percepción, se habla, de que ese es el las cosas se verán tal cual son, no infinita. Sistemáticamente, eso se llama, ese texto es el que no hicieron los dos, para poner el nombre. Necesariamente, porque vos sabés que, qué sé yo, el cabello se puede morfar. Las flores del mal, claro. Se llama. No, eso es. Eso es. Es medio como que el tipo que ve mucho cine. Para que estoy tratando de acordar el nombre. Claro. Mucho oficio ahí. La flor del mal no. Quiero decir entonces que nosotros nos vamos a ocupar del tercer tipo de conocimiento, que es el conocimiento científico, donde ya la lógica formal es insuficiente, el pensamiento inductivo, deductivo es necesario, pero no es suficiente, y que vamos a trabajar básicamente con este conocimiento, en donde el conocimiento, este conocimiento requiere ser empírico, requiere el experimento, requiere la experiencia. Ustedes miran cómo hacemos en historia, el experimento y la experiencia, lo vamos a ver. En este sentido, y me voy derecho a la historia, ya no me importa, o sea, yo respeto mucho a Grimaud y Cecilia Hidalgo. En una época cuando era muy joven daba alguna parte de ellos. Pero todos los ejemplos que ponen, tanto Grimaud, que tiene los pocos libros de epistemología, conocimiento científico, ciencia, teoría, son de Gregorio Klimovsky y sus habláteres, señaladamente Cecilia Hidalgo, que es una antropóloga especializada en temas, en esos temas. Pero el problema es que siempre ponía ejemplos, que siempre estaba pensando demasiado en ciencias que no eran la nuestra. Y creo que si esto se llama teoría de la historia, estaría bueno que analicemos centralmente la historia, no poner ejemplos que son mucho más fáciles, en definitiva, del mundo natural, sino del mundo social. Entonces vamos con la historia, ¿eh? Ustedes van a leer tanto en Schuster como en tu amigo Bunge que la historia es una ciencia práctica, ¿eh? En principio nos puede repugnar bastante pensar que nos dedicamos a una ciencia práctica, que es una ciencia que estudia hechos, ¿eh? Y en este sentido me parece importante conocer qué significa la palabra fáctico, qué significa un hecho en historia, en definitiva. Es muy importante, se limitaría al reconocimiento de acontecimientos, no a la interpretación. Ay, ni a la... ¿Acordás de final de la película, mejor? Yo que tengo al grupo ahí, intento tener al grupo pendiente, efectivamente, sería fáctica y otras cosas además de fáctica, pero empecemos por lo fáctico. ¿Por qué es una ciencia fáctica? En ese sentido, la palabra hecho, por eso les decía que parezco a Grondona, sería más más correcto decir es un factum, para que exista un hecho, chicos, deben reunirse una cantidad de relaciones. Un hecho no es algo que sucedió, nosotros los historiadores solemos decir que hecho es puramente lo que sucedió en el pasado. Entonces, antiguamente la vieja definición de historia es una sucesión de hechos. Hechos es un conjunto de relaciones. Para que se produzca un hecho tanto en el mundo natural cuanto en el mundo social, hace falta un conjunto de relaciones sin las cuales ese hecho no se produce. Y el devenir histórico. Momento, no me apuntes, que se querés sacarme. Ahí vamos al devenir. El devenir es una palabra también que tiene algunas resonancias especiales, que ya veremos. Ahora, si yo no lo contesto, vos me lo volvés a decir. Yo siempre les pongo el ejemplo, si suelto una tiza, la tiza se cae, indefectiblemente. Ahí que intervienen, siempre es más fácil poner un ejemplo del mundo natural que del mundo social. Intervienen, digamos, el peso de la Tierra, la ley de gravitación universal, el peso específico de la tiza, la velocidad, intervienen una cantidad de factores, una cantidad de leyes para que el hecho físico se produzca. Para que se produzca una revolución también hace falta una serie de relaciones. La revolución tiene que ver con con el comportamiento de los precios, con el comportamiento de muchas variables. O sea, nunca un hecho que nosotros estudiamos, por eso son ciencias prácticas, porque estudian hechos, pero entendido el hecho no como lo que sucedió, sino como conjunto de relaciones. Ahí tiene una primera aproximación, chicos, de lo que serán las distintas teorías. ¿Por qué tenemos varias teorías de la historia? ¿Por qué tenemos varias teorías sociales? Porque los científicos, los cientistas o los estudiosos del fenómeno se ocupan de distintos sistemas de relaciones. El marxismo, por ejemplo, ve un sistema de relaciones distinto al que ven los estructuralistas y postestructuralistas. Fue Sabrina la que me preguntó sobre... A ver, repito, que el hecho es un sistema de relaciones, en definitiva, no es lo que sucedió, sino un sistema de relaciones. Y como deriva de esto, las teorías, ¿por qué tenemos diversas teorías? Diversas explicaciones, ya vamos a ver de lo que sucedió. Porque se ocupan de ver distintos sistemas de relaciones. El ser humano, gnosiológicamente, o sea, desde el punto de vista cognoscitivo, desde el punto de vista cognitivo, no puede detectar la cantidad de relaciones que en cada momento se producen. O sea, ¿quién de todos ustedes sería capaz de decirme todas las sistemas de relaciones que se dan en este curso? Desde relaciones, digamos, por leyes físicas o por, digamos, interacción social. Nadie. Entonces, ¿qué decir? No me queda claro lo siguiente. Usted me dice que cae una tiza, bueno, si uno la suelta en el espacio no va a caer porque no está sujeta a las leyes naturales de la Tierra, ¿no? Pero acá estamos hablando de que cae una tiza porque hay leyes. Pero usted me está hablando de una revolución y yo noté precios, situaciones sociales, pero esas no son leyes. Y algunos quisieron verlas como leyes. Yo creo que les comenté la... ¿Entonces valen el analogismo? Que dice una revolución, se produce con eso, legaliza, no son leyes. Empecemos que la ciencia social, la ciencia dura también no, pero mi pregunta es la siguiente, porque yo me estoy dando cuenta a medida que voy anotando y hago como especie de paralelismo entre estas relaciones sociales de precio, situación social, etcétera, y lo pongo abajo de las leyes naturales como peso, atmósfera, pero no son leyes. Entonces, ¿la analogía hasta dónde es cierta? Los cientistas de la naturaleza legalizan o hacen leyes. No sé, desde Darwin hasta ni siquiera las leyes naturales son tan eternas. Las leyes sociales tampoco. En ninguno de los dos casos, o sea, pero hay porque leyes, dice, yo dije tiene leyes que para... ser leyes, puede ser relación de fenómenos, puede de ser, hechos, exacto. Hechos mismos, otros hechos. Yo para beber algo. Pero si no se rigen por leyes, se estudian en forma aleatoria, entonces. Pero lo que se está planteando es que el hecho es un sistema de relaciones. Así como puede ser un hecho estudiado por una ciencia natural, bueno, un hecho histórico también sería un conjunto de relaciones. El derrocamiento de Perón en 1975 está atravesado por diferentes relaciones y, bueno, como dice ella, depende del campo disciplinario que tenga, no va a sacar de una forma... Y después de la ley, no es una expresión o una condensación de esas relaciones. El científico transforma en ley un conjunto de hechos que se relacionan. O sea, la ley no existe en el mundo físico. Es una expresión del científico que explica esas relaciones. Y en lo social sería lo mismo. Decíamos que ley es una regularidad empírica, apenas es una regularidad empírica. Si vos dudás de que la regularidad empírica se produzca, estás en un caso de legalización, no de ley. Tal vez, y me disculpo, por eso la palabra no sea ley, sea legalización, más que leyes. Porque yo trato de ser consecuente con lo que digo, y así como sostengo que la diferencia entre las ciencias sociales y ciencias de la naturaleza, que la tenemos que minimizar, si no existen leyes en un ámbito, tampoco existen leyes en otro. Lo que existen en las dos son esfuerzos de legalización. Y para el caso de las revoluciones, yo te decía, el tema de la Bruce, si no es una ley, es una legalización, que siempre encuentra en las grandes revoluciones, siempre casi la misma composición, que es un descenso de los salarios y un aumento de los precios. Esto te explica desde la Revolución Francesa hasta la Revolución Cubana, en definitiva. Entonces, cambio. En lugar de leyes, pongo legalizaciones, digamos, un conjunto de legalizaciones que no son más que recurrencias, que evidencias empíricas, digamos, que tenemos unos y otros. Perfecto. Está salvado ahí. Sí. Muy bien, no lo quiero de suegro. No, no leyes, sino legalización. Está muy bien observado. Sí, Sabrina. Ejemplo del marxismo, el sistema de relaciones del marxismo y el estructuralismo que iba a dar por ejemplo, el marxismo, ustedes saben, el marxismo es, lamento no tener el pizarrón, pero todo marxismo es un sistema de relaciones, digamos. No, sí, tengo el pizarrón, pero no tengo el pizarrón. El marxismo es, de alguna forma, un sistema de relaciones, en definitiva, que tiene que ver con el hombre y con la naturaleza, y la relación entre el hombre y la naturaleza. Todo el marxismo se apoya en este sistema relacional, hombre-naturaleza. Y de ahí se extraen las premisas fundamentales. Fíjense que las relaciones, los medios de producción, fíjense que el modo de producción, se extraen precisamente de esta relación primigenia. Si ustedes quisieran afectar una teoría, siempre vayan al sistema de relaciones que hay en la base. El hombre, dice el marxismo, utiliza la naturaleza para su supervivencia. De ahí extrae entonces otro sistema de relaciones que tiene que ver con los medios de producción. La naturaleza es un medio de producción para el hombre. A lo largo del tiempo se modifica, ya lo sabemos, la tecnología modifica esa relación con la naturaleza. Extrae de este sistema de relación las fuerzas productivas. El hombre, ¿qué es en esta relación? La fuerza productiva, básicamente en periodos arcaicos significaba esto. A su vez, la relación entre las fuerzas productivas y los medios de producción genera lo que se llama el modo de producción. El modo de producción que cambia a lo largo de la historia. Fíjense que es un sistema de relaciones, ¿eh? Es un axioma que si no es ley, aprendo, tuye. Sin duda es una legalización, en definitiva. Si ustedes quisieran atacar el marxismo, atacan ese sistema de relaciones y ya se cae como un castillo de naipes. Todo el marxismo se asienta en esta naturaleza, contradictoria que tiene la relación hombre-naturaleza, de la cual, insisto, se sacan las fuerzas productivas, se traen las fuerzas productivas, las relaciones de producción, el modo de producción. El modo de relacionarse, como ver el estructuralismo del hombre con la estructura, no es lo mismo que lo que ve el marxismo del hombre. Sin duda. Esto como deriva. No, está bien, pero también ve otro tipo de relación. Sí, arranca de otra mirada y con otra lectura, pero en concreto, cuando hace esta composición teórica, la hace sustentada en estos postulados. O sea, fuerzas productivas, hombre, medios de producción. Parte de ahí. Ahora, cuando vos le sacás ese piso, es obvio que se desmorona. Sí, no, pero yo me refiero a lo que el marxismo llama superestructura. Bueno, tal cual, pero el planteo, la superestructura, dirán algunos marxistas, refleja la estructura. Es decir, vos tenés... tenés un sistema jurídico que refleja en parte la infraestructura. Si vos tenés un modo de producción esclavista, no podés pretender que las leyes condenen el esclavismo, porque sería un contrasentido. Las leyes van a estar a propósito de promocionar el esclavismo. Al fin y al cabo, el surgimiento de las leyes surge en Roma. Seguimos con el sistema jurídico romano que sustentó la aristocracia, ¿o no? Estoy dando acá un poco a la no abogada. Sé, acá la abogada, los abogados dirán, tenemos el colegio. En cualquier caso, chicos, lo que quiero demostrar, la verdad que mi sabiduría, si la tuviera, no llega hasta tanto, pero lo que quiero demostrar es que el marxismo, de ese sistema de relaciones, Virginia, ¿sos Virginia? Sí. Recortó unas relaciones en particular, que básicamente tenían que ver con lo que dijo él, con la infraestructura. ¿Por qué? Porque la superestructura, el derecho, el arte, la política, al decir de Marx, refleja en buena medida las relaciones infraestructurales. ¿Se acuerdan de la teoría del reflejo? No. Podemos pensar en una superestructura que sea contraria a la infra. Entonces, ese sistema de relaciones que genera el hecho social, digamos, que están en la base del hecho social, el marxismo recorta unas relaciones y de ahí construye, digamos, buena parte de esa teoría social que conocemos como materialismo histórico. qué es distinto el sistema de relaciones que, por ejemplo, establece el estructuralismo, el deopositivismo, el idealismo, digamos todos los sismos, en cuanto a teorías que podamos estudiar acá. ¿Se entiende lo que digo? Por eso decimos que la historia es una ciencia factual, no porque se ocupe de lo que pasó, de una serie de hechos, sino que se ocupa de un conjunto de relaciones. Primera cosa. Segunda cosa, hasta ahora está comprendido, más o menos comprendido. O sea, no somos tan estúpidos de estudiar solamente lo que sucedió en el pasado. No estaríamos perdiendo 5 años, 6 años, 7 años de nuestra vida acá estudiando un conjunto de hechos. Lo que estudiamos es un conjunto de relaciones. Esto tiene, chicos, implicancias muy importantes para el trabajo de todos nosotros, profes de historia o historiadores. A nuestros estudiantes y a nuestros lectores les tenemos que enseñar el conjunto de relaciones diacrónicas o sincrónicas, allá ustedes lo verán en cada materia, es decir, que se dieron en la misma época o que se dieron en épocas distintas. A propósito de este fenómeno, enseñamos a relacionar. De nuevo volvemos al texto de Falti. ¿Qué significa pensar históricamente? No enseñar hechos, enseñar relaciones de los hechos. Les voy a citar una frase, digamos, que nos va a poner la piel de gallina. Si no tuviéramos presente esto, dice un autor que ya ustedes no leen más, se llama Pereira, un autor marxista, no lo dejaron de leer por marxista, quiero decir, pero es uno de los pocos epistemólogos marxistas. Si lo quieren leer, está la caja de teorías de la historia, pero bueno. Decía, sin este concepto de que estudiamos relaciones los historiadores, la historia sería una masa caótica de datos. ¿No es horrible? ¿No es espantoso? O sea, ¿qué hacemos los historiadores? Dato. La verdad que no tengo memoria, nunca la tuve, y sin embargo, bueno, algo pude hacer por la patria, pude hacer por la historia. Entonces, sin ese conjunto de relaciones, sin que la historia pueda trabar como disciplina ese conjunto de relaciones, tendríamos a nuestra vista una masa caótica de datos que no podríamos conectar de ninguna manera. Como dijo Walter, si no podemos conectar, qué sé yo, el 55, lo que sea, el fenómeno que estemos estudiando, con otros datos, directamente no estaríamos en presencia de una disciplina, sino de una crónica, apenas de una ciencia, sino de una crónica. Primera cosa que me parece importante es decir por qué es fáctica. Si es fáctica, si estudiamos hechos y relaciones entre los hechos, es que se puede experimentar. Se puede experimentar. Recuerden ustedes que el concepto de ciencia de alguna manera tenía que ver con esto, ¿no? Como les dije antes, con lo verificable. Y acá viene la particularidad de nuestra ciencia, criaturas. La nuestra es una ciencia, supongamos que lo es, después discutiremos si lo es o no lo es, o apenas es un campo de estudio, pero en principio debemos suponer que es una ciencia, porque tiene teorías, lo cual es otro supuesto también que yo discutiría y que van a discutir ustedes. Pero del conocimiento indirecto. Por eso le decía a Ernesto, va con agregados, eso que es una ciencia factual. Es una ciencia factual, pero de conocimiento indirecto. Nosotros no podemos reproducir en el laboratorio los hechos que estudiamos. Buena parte no los podemos reproducir. No podemos reproducir una revolución, la caída de un gobierno, Tenemos las fuentes, pero ese conocimiento es indirecto. Técnicamente se llama así, conocimiento indirecto, porque está mediado. Otra palabra que les sugiero que incorporen a vuestro vocabulario. Es decir, en la medida que conocemos a través de las fuentes, Regina dice el archivo, yo digo en general las fuentes, tenemos un conocimiento mediado. Quiere decir que en el medio nosotros no conocemos directamente, como te cité Walter, pero no estabas, así que te privaste en sí. No, te cité por algo que dijiste, pero está todo bien. Es un conocimiento mediado a través por las fuentes, ¿eh? Y esto también lo tenemos que tener claro. Si bien compartimos con las ciencias fácticas un conjunto de rasgos como el que acabo de enunciar, como el de las relaciones, la diferencia que tenemos, por ejemplo, con la física, es que mientras un físico puede reproducir el fenómeno que estudia en un laboratorio, nosotros no podemos hacerlo. ¿Que lo podemos conocer igual? Sí que lo podemos conocer igual. ¿Pero a través de qué? De un dispositivo intermedio que denominamos fuentes. ¿Eh? Es para otro curso, no es para este, la problemática de la fuente. La fuente en sí misma tiene una problemática que yo en este momento no voy a decir, salvo que mi auditorio me lo pida, pero si no, ahí lo dejo picando. Tiene una problemática el tema de las fuentes, muy específica, que yo no voy a tratar. Pero podemos conocer indirectamente a través de nuestras fuentes. Por eso, chicos, nuestro criterio de validación, ¿cuál es? La validación es cuando vos demostrás, ¿eh? Cuando vos finalmente demostrás, bueno, por consiguiente tenemos esto. Mientras el científico lo puede demostrar con el experimento dado hecho en un laboratorio, ese experimento crucial, nosotros lo podemos hacer la validación a través de las fuentes, ¿eh? A través de las fuentes, lo que las fuentes nos indican en nuestro propio razonamiento, ¿sí? Esto es muy importante porque ustedes me dirán, todas las ciencias son fácticas entonces. Por lo menos hay una ciencia que no es, que es la matemática. La matemática y la lógica son dos ciencias que no son ciencias fácticas, ¿eh? Son especulativas, son abstractas, se llama ciencias de la convención. Es una convención absolutamente, los números naturales, los números abstractos, qué sé yo, lo que estudian los matemáticos en la vida. Que 2 más 2 sean 4 es una convención. Es una convención. Desde chiquitos nos enseñaron que 2 más 2 son 4. 2 más 2 pueden ser 5. Bueno, nos perdimos del cero durante siglos. Pero totalmente. Y los pueblos que llegaron a concebir el cero como los mayas son pueblos reputados como altas culturas, entre comillas lo que digo, ¿no? Los pueblos que llegaron filosóficamente a la convención, a la concepción de cero, que no es sencillo porque es concebir la nada. Y concebir la nada implica un trabajo filosófico profundo, que no es el cero solamente. De modo que la matemática, lo mismo que la lógica, dicen los especialistas en estos temas, es puro motivo de convención. Un silogismo es una convención, digamos, una deducción, lo que yo les dije, una deducción y una inducción, es motivo de convención. Pero el lenguaje es convencional también, en este sentido también. El lenguaje es convencional. El lenguaje es una convención, tranquilamente. El lenguaje no ya es una ciencia. No. La lingüística es una ciencia, no el lenguaje. No el lenguaje. Hay un hecho muy concreto relacionado con el tema, porque la palabra no es la cosa. No. Tranquilamente, eso es el punto que hace a lo que me enseñaba Regina, que es que es una convención, es un acuerdo común entre los hombres en que le vamos a llamar a eso que tenés en la mano botella. No te vas a meter con Benjamin ni con Saussure. Sí, no, sí, a eso le tengo que dar también. No. Por eso Saussure no tuvo la culpa. No tuvo la culpa de lo que dijo, ¿no? No, pues le tomaron apuntes los alumnos y le editaron los apuntes. Muy bien lo que dijo. Ustedes saben que no tienen por qué saber quién fue Ferdinand de Saussure, los chicos, pero eso es cierto, no tenemos directamente. Tal cual, lo conocemos a Saussure a través de los apuntes de los alumnos, esas 16 lecciones. Él no quiso hacer daño. Ese fue feliz. Fueron sus alumnos. Los culpables. Inclusive Saussure, vos sabés que Sasbon, que fue un filósofo, José Sasbon, dice que fue mal, digamos, mal copiado. Los apuntes de los alumnos fue mal copiado, en definitiva. Yo no sé si es cierto, porque nunca me dediqué a la lingüística general, pero según Sasbon está mal copiado, inclusive, que Saussure en ningún momento dijo lo que sus alumnos finalmente nos legaron, que dijo, ¿no? No sé si es cierto o no es cierto. Sí. Porque es medio contradictorio. Además, la arbitrariedad es del signo. Sí. El signo lingüístico es uno de los signos, entre otros muchos. O sea, lo que yo les dije, el semáforo colorado es un signo, ¿bien? Que nos está alertando acerca de que no tenemos que cruzar. Por convención, todo lo comprendemos. Pero esto lo dice Clifford Geertz, me maté de risa, me cacaré de risa cuando yo leía a Clifford Geertz hace muchos años. Tiene un libro cuya lectura recomiendo para las vacaciones, o sugiero para las vacaciones, que se llama La interpretación de las culturas. Los antropólogos, como ya no saben qué hacer de su vida, Clifford Geertz es antropólogo, entonces generó una especie de hermenéutica, una interpretación, la interpretación de las culturas. La cultura tiene que ser interpretada. Entonces daba el caso, por eso me acordé de lo que decías, daba el caso no de un alienígena, porque todo el mundo pone por caso, un alienígena que viene a nuestra cultura y que no entiende las convenciones de nuestra cultura, el semáforo con luz roja, qué sé yo, el baño de las mujeres, que sea. Entonces, él no, daba un ejemplo de nuestra propia cultura, ¿no? Por eso me causó gracia. Que por eso la interpretación de las culturas, para ejemplificar estos temas, dice, bueno, imaginemos alguien que hace un tic. Para nuestra cultura, por convención, tener un tic, por ejemplo, significa complicidad con alguien. Si yo te guiño el ojo a vos, te estoy queriendo decir muchas cosas. Te estoy queriendo decir nos vemos a la salida, les estoy diciendo una macana al grupo, viste, muchas cosas que por la convención lo sabemos. O puede ser un movimiento involuntario del párpado, como tenía el finado Alzogaray. ¿Te acordás que Alzogaray guiñaba el ojo? Pero no lo guiñaba por complicidad, lo guiñaba jugar el truco, porque el tipo tenía un pícaro. No podía jugar al truco. ¿Te acordás? No podía jugar al truco. No, de manera. Tal cual. Entonces, hay que pasar el día. Los chicos jóvenes no saben. Era el que veía que la cultura era un conjunto de signos. Lo que decía Clifford Geertz es que es un conjunto de signos. Si no saber esos signos, puede significar contratiempos como este que ponía, por ejemplo, ¿no? Cada vez sofisticaba más el argumento. Terminas matando de risa de los trastornos que generaría confundir una contracción involuntaria del párpado, que sería un tic, con una señal de complicidad de que yo te guiño el ojo. Claro, es el famoso tema de las culturas que enseñan de que me gustó la comida y que eructar. Tal cual, vos decís que cosa más ordinaria eructar, pero para otras culturas el eructo significa que me gustó la comida. Para, eso significa no conocer las convenciones. Entonces, bueno, este antropólogo pobre que creía que toda cultura es un sistema de signos y de símbolos, decía no conocer el sistema de signos y de símbolos de esa cultura. Por ejemplo, ponía por ejemplo la riña, tiene un capítulo desopilante, yo no me hago risa con los antropólogos, ¿qué les voy a decir? Acá dentro de todo, esta escuela de ciencias sociales, los antropólogos son bastante inofensivos, pero de donde yo vengo, de Buenos Aires, no sabés lo que son los antropólogos. Entonces todo lo que siguen los antropólogos es poco. Son unos gaviones, pero unos mal, unos tipos mal. Nuestro decano es antropólogo, un tipo que trabajó acá, no voy a decir quién es, pero trabajó acá. Y de acá saca pues, el quincho. Sí, ¿cómo sabés? No. Intuición, diría. Y de acá no se fue los mejores términos. Bueno, lo tenemos como de cara. Ellos tienen los mejores subsidios, las mejores aulas, los mejores UBASIT. Los UBASIT son proyectos de investigación, en definitiva. Tú sabés lo que son. Entonces, por eso yo los tengo como unos blancos ahí. Entonces, otro capítulo de este mismo libro, La interpretación de las culturas, se llama La riña de gallos en Bali. Que cualquiera vería una riña de gallos prácticamente como esto, ¿viste? Bueno, apostás a uno, apostás a otro, perdés ganas como una corrida de caballos. Pero en Bali parece ser que los gallos representan la virilidad y la masculinidad, ¿eh? Del mismo modo que un discípulo de Clifford Gibbs escribió que sobre los cuentos populares que la caperucita representaba la menstruación en las mujeres, por eso era roja, una serie de cosas que yo me agarraba la cabeza y lo que es típico de los antropólogos, que no tienen un carajo que hacer y que entonces se dedican a hacer polideos. Una lástima que Bertrand Russell se murió antes que Porque también le hubiera encontrado Maravilla. Russell, absolutamente. Podemos decir, hay ciertas atribuciones, no, ahora hablando en serio, hay ciertas atribuciones en el sentido que me parece bien que un cientista social, ya no solamente un antropólogo, las tenga, ¿no? Que tienen que ver con cierto relativismo cultural, cierto relativismo, que bueno, que algunas pautas son naturales de la cultura que uno se estudia, en el respeto a la diversidad, etcétera, etcétera. Pero por afuera de eso, ¿viste? Atribuir a la caperuza, o atribuir a la riña de gallos de Bali, o peor, ¿viste? Lo que hace Darton, yo no sé si lo leyeron en el taller de historia, sí. Darton, la matanza de gatos. Exactamente. ¿Qué hace Darton? Que es un discípulo de Clifford Gibbs. Es decir, que la gata blanca representaba lo más granado del capitalismo. Por eso los proletas asesinan a la gata blanca. Déjame joder, ¿viste? ¿Dónde lo viste escrito? En la medida que la historia... Pero completamente, o sea, podrá ser como no podrá ser. Digo, a lo mejor el tipo tiene razón, Darton tiene razón y Clifford Gibbs tiene razón. Pero puede ser como no. Puede ser como no. Entonces la historia cultural, esto nos lleva a lo que ustedes estudiaron el año pasado, ¿viste? La historia cultural es un terreno por demás complejo para transitar, y ahí sí que no existen legalizaciones de ninguna naturaleza, porque, digamos, el relativismo más extremo, no se puede legalizar. Si todo es relativo, vos no podés legalizar tranquilamente. Pues divertido, divertido. Hay gente que se lo cree. Bueno, Lacan no hizo iba a decir, claro. La fórmula matemática de la erección del pene. ¿Ah, sí? Claro. Y había gente que se dedicaba a analizarla, hasta que agarraron dos o tres matemáticos y se pusieron serio, vamos a hacerlo, y dice, esto no dice nada. Claro, bueno, sí. Y Lacan tiene la fórmula, es decir, la fórmula matemática de la erección del pene. Y hubo gente que se lo tomaba en serio. Pero yo creo que él se reía de los que estaban del otro lado. Yo a Lacan lo tenía verdaderamente con un tipo serio. No, absolutamente, con sus aportes, su psicoanálisis, sí. No sabía de eso que me decís, Jorge. Sí. Jamás. No, pero además los artículos son todos unos chiflados. Pasamos, volvemos originalmente. Digo, sí, por favor. Lo que usted mencionaba antes de Clifo Verde, un representante de la escuela antropológica norteamericana, ¿no? Digamos, y también está en relación a la tendencia que le quiere dar a las ciencias sociales, ¿no? Cierto estado, digamos, algo así, ¿no? Él defiende a Clifford Gibbs. No. Muy bueno, Walter. Sí. Pero digo, digamos, más allá del que planteo ridículo que pueda parecer, sí. Digamos, un poco tiene que ver con eso. Usted lo que decía, que los antropólogos en la UBA tienen más presupuesto, mejores más poder, ¿no? Sí, más poder, poder, digamos, estás en relación a estas cuestiones. Ah, lo digué, decí. No, esto de que proviene de Estados Unidos o es estadounidense, tipo de... Sí, no, vos sabés que no se me ocurrió la visión conspirativa. Es una visión de... Sino, con la orientación, la ciencia orientada a buscar, como usted dice, un excesivo relativismo, digamos, como diluir toda explicación en algo. La verdad que no sé, no te lo puedo decir. Yo lo decía medio en chiste para hacerlos divertir a ustedes y no distender un poco, ¿no? No se me ocurrió vincular los dos aspectos. Lo de Cris, por ir fuera de broma, ahora se entiende mucho porque, bueno, el tipo intentaba conocer cuál era el oficio del antropólogo. Dice, a partir de una crítica a los antropólogos que le antecedieron, ¿se acuerdan ustedes? Malinowski, desde Malinowski para abajo. El tipo se dio cuenta que solamente podía entender al otro, porque la antropología tiene como, digamos, como núcleo de la profesión de antropólogo. Ya no lo que les dije antes, ¿te vas? Me voy a fumar un poco. Ah, bueno, envidia total. Sí, te fumo, pero en el recreo. Bueno, dale, he aprendido te espero. Bueno, quiero decir, el núcleo de la profesión de antropólogo es cómo dar cuenta de la alteridad. Ya no estudiamos a los blanquitos, a las otras humanidades que no son blanquitas europeas, sino como dar cuenta del otro. A mí me parece que en ese sentido es una profesión noble. Saco todo lo risueño al respecto y digo que es piola. Entonces, Clifford Geertz se dio cuenta en su presente, digo, lo más importante de la obra de Clifford Geertz fueron de fines de los 70, principios de los 80 del siglo pasado, del siglo 20, ¿no? Entonces, Clifford Geertz, en esta idea de cómo dar cuenta del otro, dijo, bueno, a través de un sistema interpretativo, que es ponerse en los pies del nativo. Terminó diciendo en su última obra, por lo menos la última que yo leí, que es El antropólogo como autor, que es esta es la interpretación de las culturas, la última obra que escribió fue El antropólogo como autor. El tipo estaba completamente desesperado acerca de cómo se tenía que colocar para dar cuenta del conocimiento del otro, ¿no? Nora. Y se volvió muy escéptico en definitiva. Eso no tiene mucho que ver con Diltay también. Por supuesto. Que es una de las corrientes que estas mujeres no analizan tampoco. Pero claro que sí. Pero claro, vos tenés razón. Casualmente se vino a dar lo de Geertz, digamos. No me interesa hablar de Geertz primero porque no sé lo suficiente y luego porque no es el motivo de nuestro encuentro, pero se dio en el marco del revival de Diltay, digamos. Ustedes saben que el neodilteanismo muy importante en este sentido, como que estamos en una estación neohistoricista, entonces se recupera Diltay, a un Diltay casi olvidado. Vos tenés razón. Y que está ausente en estas tres mujeres, no lo podés entender más que las tres mujeres son norteamericanas. Sí, no lo tocan para nada. No lo tocan. Sí lo tocan en otro capítulo que después te voy a comentar, pero no en este que considero que es un déficit importante, pero en otro capítulo sí toman los grandes paradigmas y toman el neoliberalismo, ¿no? Para ser un poco justa, digamos, habría que... Entonces, la verdad que Geertz se entiende, por afuera del socarrón de la charla que tuvimos antes, se entiende un poco como un producto de su época también, ¿no? Cuando, bueno, el tipo estaba intentando por todos los medios tratar de dar cuenta de la alteridad, como es, me parece que el oficio de todo antropólogo, ¿no? Ahora, mi tomate contra la facultad en donde yo trabajo, la otra facultad donde trabajo, tiene que ver no con Geertz ni con nada, digo, que tiene nombre y apellido, porque no puede ser que estos tipos, ya es el segundo mandato de estos tipos, y estos tipos nos tiren a matar de una forma alevosa. Entonces ya tiene que ver más con conflictos de poder, entre, por ejemplo, en este caso, historiadores y antropólogos, que con Geertz. La verdad es esa, Walter. Pero nada. Tiene que ver con cosas mucho más pedestres que una confrontación de tipo, ojalá fuera una confrontación académica, no lo es. Pero bueno, como dice un catalán, el poder es para ejercer, no para distraer. Y es cierto que si yo tuviera poder, a esta altura creo que no lo voy a tener nunca, pero tampoco me interesan, yo favorecería a mis amigos, no a mis enemigos. ¿Qué es lo que hace nuestro decano? Favorece a sus amigos, no a sus enemigos. Entonces está todo bien, digamos, desde ese punto de vista, me parece que tiene razón, yo haría lo mismo que él. Así que nada, hay que trabajar por alguna vez tener poder, ¿eh? Aunque esto es paradójico, nosotros tenemos un rector que es historiador. Y esta, ¿no?, carrera está relegada totalmente. Es un chiste, no necesariamente esa correlación funciona. No venía, no. El ejemplo no era bueno. No. La verdad que no. No, bueno, saquenlo. No se hizo amigo de la historia. No, claro, no, mejor, de otra cosa, a lo mejor no funcionó la legalización. A lo mejor es eso que decís vos, digamos, no se apartó gradualmente de la historia y se hizo amigo de otras cosas, pero salió de acá, necesariamente, don Carlos. Va, ¿qué? Hágalo que lo cierto es que este hombre me dio ganas de fumar. Lo cierto es que si quieren, después de traernos un café hacemos un recreo muy breve. Lo cierto es porque les estoy presentando a Schuster en este sentido, porque Schuster pone a la historia dentro de una ciencia fáctica, entendida en este sentido. Yo quisiera decirles que no son los términos en que los pone él necesariamente, pero con razón la coloca la historia como ciencia fáctica. Después del recreo a mí me gustaría hablarles un poco ya de la teoría. Me parece que los problemas científicos, del conocimiento científico, hemos hablado lo suficiente. Yo los dejo leer solos, pero por favor, chicos, háganme todas las preguntas que necesito. Yo las estaría estafando si vengo acá y les expongo el texto como ustedes lo pueden leer cuando tengan tiempo de leerlo. Entonces, lo de Schuster básicamente es el método científico, lo que hace al conocimiento científico. Entonces, a través de Schuster ustedes van a ver los pasos fundamentales del método científico. Digamos que me parece que decírselos es estafarlos redondamente, porque es un artículo que se puede leer tranquilamente. Si les llegara a generar dificultades, me dicen y vamos sobre lo mismo. Pero ahí lo tenés, sí, ahí está, el método de las ciencias sociales. Este Schuster es el... es Félix, es el padre de Federico Schuster, que también es científico social, es sociólogo, ¿eh? Y también fue decano de la facultad ahora que estoy hablando. Entonces, por favor, si quieren, léanlo, son pocas paginitas para la vez que viene. Si ofreciera dificultades, yo no te hablo, ¿eh? Si les parece, entonces, tenemos un recreo y después del recreo entonces ya nos metemos. Ah, lo ya está.